Vamos a saludar a la secretaria general del gremio docente UTELPA, Rosana Gugliara. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, acá bien. Estamos. Rosana, queríamos hablar varios temas. Entre otros, ayer han salido a destacar el compromiso democrático, estas son las palabras que usó UTELPA, para describir la designación la puesta en funciones de más de 500 delegados y delegadas en las escuelas. Contanos, ¿cómo se dio ese proceso y qué significa para ustedes? Bueno, es un proceso que por estatuto de UTELPA se realiza todos los años, donde por escuela las y los docentes que conforman el plantel de cada escuela, afiliados y no afiliados al sindicato, pueden elegir a un delegado o delegada que los represente después en cada una de las seccionales, siendo el nexo entre la escuela y la seccional, el sindicato, para participar en el debate en las asambleas, llevar la voz de la escuela, las necesidades, las demandas, los proyectos, las iniciativas al sindicato y, bueno, y volver a la escuela con la información y con las posturas que se discutiendo. Y después estos delegados y delegadas participando en las asambleas conforman las definiciones y los mandatos que llevamos a los congresos, a las reuniones y a los plenarios de secretarios generales, a los congresos, y bueno, y así se define democráticamente acciones a seguir, estrategias, proyectos, agendas de trabajo compartidas. Esa es la forma, por eso nosotros decimos un compromiso democrático, donde la participación es fundamental para el debate y para la construcción colectiva. Y Rosana, en las últimas horas además, UTELPA ha estado en el centro de la escena porque finalmente se conoció el fallo judicial que refiere a la situación que se generó en el año 22, las elecciones de septiembre, la denuncia de fraude, ya sabemos. En estas horas la oposición, la Rosa Verde, sigue insistiendo en que el juez no dio por comprobada la legitimidad de la elección, hace una interpretación del fallo que no es la misma que hacen ustedes. Contanos cuál es la posición de UTELPA respecto de esa circunstancia. Bien, como vos bien lo manifestás, Juan, en septiembre del 2022 se llevaron a cabo las elecciones generales de UTELPA, Junta Ejecutiva y las 17 seccionales que conforman la UTELPA, la seccional Santa Rosa, una lista, una agrupación, junto con otra, ¿no? Con la Celeste Violeta, la Rosa Verde, llegamos a la elección. Y bueno, sí, se judicializa, la lista Rosa Verde judicializa la elección y finalmente, después de un tiempo prolongado, ¿verdad? Nosotros como sindicato nos atuvimos a derecho, como siempre hacemos, presentamos las pruebas correspondientes, hicimos todo lo que la justicia nos requirió y está este fallo donde el juez se expide muy claramente respecto, que estos conflictos se dirimen o deben dirimirse en los ámbitos correspondientes, pero también sostiene que no las pruebas remitidas no remiten a su vez a irregularidades. Y este es lo que dice concisamente o concretamente el fallo que nos llegó hace poquitos días. Esto es lo que nosotros decimos y a ver, tomamos en cuenta este fallo para decir, bueno, hay que seguir trabajando de la manera que lo venimos haciendo. Todas las agrupaciones que conforman el sindicato tienen la libertad de participar en las elecciones, de hecho, de ser delegados, formar parte de los cuerpos de delegados y delegadas, porque democráticamente así tiene que ser. Y también los conflictos y los litigios que ocurren dentro de, o que suelen ocurrir o pueden ocurrir dentro de la órbita de las dinámicas de los sindicatos, deben resolverse por las vías correspondientes. Y cuando nosotros decimos trabajar en unidad, apostar al trabajo colectivo y a pesar de las diferencias, seguir sosteniendo y fortaleciendo un sindicato para defender la escuela pública, porque nosotros también acá defendemos un modelo y un proyecto de sindicato. defender la educación pública, la educación como un derecho social y no como un servicio, la educación, defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, también los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por eso luchamos tanto a nivel nacional por el financiamiento educativo, porque el dinero que corresponde a la provincia le llegue como corresponde para la educación, recuperar los programas socioeducativos, recuperar las obras públicas para las escuelas. Digo, todo esto hace también a la lucha del sindicato y a las discusiones que tenemos que dar adentro del sindicato. Insisto, más allá de las diferencias, las discusiones tienen que ser las nodales para seguir defendiendo la educación pública en este contexto. Roxana, buen día. Juan de Pián te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Juan. ¿Y cómo estás vos? Bien. ¿Ustedes tienen pensado hacer alguna acción legal a dirigentes de la oposición? Porque están... Pregunto porque en muchos medios, o en la mayoría de los medios donde se los entrevista, siguen sosteniendo del fraude y siguen sosteniéndolo de forma despectiva también en sus declaraciones. ¿Tienen pensado hacer alguna acción o solamente defendiéndose con argumentos y entrevistas? Nosotros y nosotras tenemos una agenda de trabajo que es enorme y que es estar permanentemente en las escuelas con los delegados y delegadas, escuchando a los docentes, gestionando, discutiendo con el gobierno provincial en la paritaria, en las mesas de trabajo para avanzar en mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones laborales, las condiciones salariales en semejante contexto que estamos viviendo. Y la verdad es que somos siempre muy respetuosos para poner nuestra postura y nuestra postura desde un lugar con argumentos sólidos, no con mentiras, no con falacias, pero sí con mucho respeto, diciendo nuestra postura y poniendo nuestros argumentos. Y después tenemos todos los órganos democráticos del sindicato para seguir debatiendo y para seguir discutiendo, porque la verdad es que lo peor que nos puede pasar es que estemos permanentemente discutiendo cuestiones desde lugares que no conducen a nada y desde posturas que la verdad no suman. Pero no le suman al afiliado o a la afiliada, no le suman al docente, no le suman a cómo nosotros ponemos la escucha, la gestión y nuestra acción y nuestra agenda de trabajo para mejorar condiciones laborales, condiciones salariales y mejorar y seguir luchando por una escuela pública de calidad. Ese es el objetivo que nosotros como agrupación que conduce el sindicato tenemos, porque aparte es nuestro modelo y nuestro proyecto de sindicato. Y Roxana, ¿crees que esta situación merece de parte de la dirigencia de UTELPA algún punto de autocrítica o es todo atribuible a la intencionalidad que tuvo la oposición? ¿Ustedes miran todo esto que pasó con alguna... se revisan que podrían haber hecho algo mejor? Y también entiendo que es una situación que los sindicatos viven de un contexto de cuestionamiento y crítica, por supuesto, pero en ese marco, ¿UTELPA hace autocrítica en algún punto? Hay un avance y un ataque deliberado a los sindicatos, no solo en La Pampa, en la Argentina y en América Latina, y tiene que ver con un proyecto político donde los sindicatos molestamos, porque y sobre todo los sindicatos docentes que organizadamente y en unidad luchamos por lo que yo les venía comentando antes. Por supuesto que uno permanentemente, y para eso están los lugares de discusión y los lugares de debate, para eso están las asambleas, para eso están los plenarios secretarios generales, los congresos, donde nosotros marcamos la agenda de trabajo, vemos por cómo avanzamos, por dónde avanzamos, qué hay que mirar, qué hay que volver a mirar para mejorar, para poder seguir construyendo, para poder retroalimentar de alguna manera las tareas, las actividades, evaluando, haciendo una autoevaluación. La verdad es que son dinámicas del sindicato, de los sindicatos y de nuestro proyecto de sindicato, que es permanente y que es un trabajo de todos los días, y siempre escuchando al afiliado, a la afiliada, yendo a las escuelas, escuchando lo que pasa en las escuelas, llevando las demandas a donde corresponda, discutiendo con nuestra patronal las mejores condiciones en las mesas de trabajo, que las logramos con lucha, porque nadie nos regaló nada. Una paritaria provincial que está en vigencia, las mesas que tenemos de discusión por distintas condiciones laborales, eso es producto de la lucha organizada del sindicato de hace tantos años. Y eso tiene que ver precisamente con cómo avanzamos y cómo discutimos en este contexto y en este modelo y en este proyecto de país la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y por supuesto que uno siempre está permanentemente mirando la tarea, mirando las acciones y discutiendo democráticamente adentro del sindicato. Por eso ponemos en valor que haya tanta representatividad de las escuelas, porque ahí está la base para discutir. Porque nosotros no tomamos las decisiones solamente un grupo de dirigentes. Es con los delegados, es con la escucha y es en la participación. Rosana, agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más, te escuchamos. A ustedes. Ya que me permitís, invitarlos mañana a la peña que junto con el Colegio Marcelino Catrón hacemos. Sí, estamos peña escuchando por la escuela pública. Sí. Por las infancias, por las adolescencias. Esa es una actividad que nos parece realmente importante porque también es con la comunidad educativa. Y construir desde ese lugar y encontrarnos desde ese lugar también fortalece, porque algo que es muy importante, y en estos contextos fortalecer los vínculos sociales para que el entramado social no se rompa, para que la idea de comunidad siga vigente, para que la idea de que nadie se salva solo, porque todo es en comunidad, para que todos estemos un poquito mejor, también eso es válido. Así que las y los invitamos este sábado a que nos acompañen. Dale, gracias de vuelta, Rosana. Gracias a ustedes, abrazo por ahí. Rosana Gugliar es la secretaria general de UTELPA, que ha puesto en funciones en las últimas horas a 500 delegados y delegadas en los distintos establecimientos educativos de la provincia.